Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 18 de noviembre. Las concejalías de Política Social, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Ubrique celebran del 20 al 26 de noviembre la Semana de la Infancia, con medidas encaminadas a la sensibilización y divulgación de los derechos de los niños y niñas. Los contenidos de esta programación han sido presentados hoy en rueda de prensa por los delegados Isabel María Bazán y Antonio Martel. La Semana de la Infancia se inaugura este sábado con la instalación de un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín. Para el lunes 22 de noviembre se ha previsto la representación de la obra de teatro musical interactivo Un viaje de fábula, a cargo de la compañía Acuario Teatro. El miércoles 24 de noviembre, el alumnado de primaria de Ubrique participará en la convocatoria de un pleno infantil extraordinario. Y para el viernes 26 de noviembre se ha previsto una tarde lúdica con multitalleres, karaoke, caseta de juegos con regalos y fotocall en la Avenida de España. Una Semana de la Infancia en la que llevamos trabajando algunos meses y que estamos muy contentos de poder trabajar esta semana. Como bien sabéis, el año pasado no se pudo organizar, lo único que pudimos hacer el año pasado fue el pleno infantil, que se hizo también temáticamente con todos los centros educativos, al que agradecemos siempre su colaboración. Y este año, bueno, pues se han podido organizar todas las actividades. Así que yo me alegro enormemente de poder haber podido participar en la celebración de la Semana de la Infancia. Ya mi compañero Antonio pues pasará a tratar todos los temas, toda la información con respecto a todas las actividades que se han programado. Yo sí me quería parar como delegada de educación en el pleno infantil. El año pasado, como bien he dicho, el pleno infantil fue el telemático y este año nuevamente va a ser telemático. La dirección de los centros nos han comunicado que preferían por el tema de la clase burbuja, pues que fuera telemático. A nosotros la verdad es que nos gustaría que vinieran, pero respetamos, como no puede ser de otra forma, lo que han decidido todos los centros escolares, y va a ser telemático. Lo importante siempre para nosotros es que se celebre. Para nosotros, en este caso, para este equipo de gobierno, es súper importante que se haga este pleno infantil, que desde 2015, que bueno, este equipo de gobierno tomó posesión, creemos que ha sido algo novedoso y algo importante para la ciudadanía de Ubrique, en este caso para el ayuntamiento, porque es muy importante la visión que dan nuestros niños y nuestras niñas. Nosotros tenemos como adultos otra visión que no lo tienen los niños. Hay cuatro fechas señaladas que están marcadas en el calendario, que bueno, que vienen a poner en énfasis lo que son las diferentes propuestas que los jóvenes, los niños nos trasladan y que, bueno, se hacen una realidad a través de estas actividades. Para empezar este tipo de actividades, pues bueno, el sábado 20 de noviembre, este próximo sábado, coincidiendo con el Día de la Infancia, bueno, un circuito de educación vial que estará localizado en la Plaza del Jardín. Las edades, pues como bien andamos, estamos hablando de edad de infancia, ¿no? Y bueno, la versatilidad de poder practicar ese circuito de educación vial a través de los propios medios, vehículos que dispongan los niños y niñas, ¿no? El horario es a partir de las 12 y cuenta con la colaboración de la Policía Local de Ubrique. Nos vamos a la semana siguiente, el lunes 22, pues tendrá un teatro musical, que se hará en lo que sería el IE Francisco Fatou, con varias sesiones, y que bueno, viene a la entrada, el precio de la entrada, el donativo será destinado a las familias damnificadas por la isla de La Palma, ¿no? Una decisión que hemos tomado y vemos que una buena decisión para aquellas familias que lo están pasando mal en ese lugar. Las sesiones, tanto a las 5 como a las 6:30, son dos sesiones, y bueno, y las entradas para poder asistir a este acto serán en el horario habitual de la oficina de turismo, de 10 a 2 y de 4 a 7. Fundamental, son tres entradas máximo por persona, ¿no? Y las plazas pues son limitadas, estamos hablando de que son unas 256 plazas las que cuenta el IE Francisco Fatou, por lo tanto, esos serían los datos básicos para que comprendan de que, bueno, tenemos limitadas esas plazas y eso es lo que actualmente a través de las dos sesiones, ¿vale? Para la asistencia de dicho evento, pues en lo que es la puerta se facilitarán unas mascarillas reutilizables y lavables para cada niño y niño que asista, ¿no? El miércoles 24 de noviembre tendrá el pleno infantil